tus detalles cariñosos. Me acostumbré y a las caricias de tus manos sobre mi piel, y como algo sobrehumano te imaginé y sobre un pedestal te puse. ¿Para qué? Cantarte un cuento, una canción, para abrazarte fuerte hasta que caigas, rendida entre mis brazos y mi voz, y despertarte a besos en la cara. 2 horas antes de que salga el sol, después de haberte calentado el agua, beber los sorbos de mi corazón. Voy a volar kilómetros de cielo, mi cielo, meterme entre tus sueños y luchar contra tus miedos, y caminar kilómetros de asfalto y de tanto dejar quedar rendido en tu interior. Estrella más leve del cielo, y el tiempo de las manos del reloj. Voy a dejarte el alma de mi cuerpo, el fuego de mis ojos y el calor que sale de mi aliento y de mis dedos, para entibiar toda tu habitación. Voy a volar

vez con un montón de sueños rotos. Dejé el orgullo atrás por un instante. Me preparé a estar solo una vez más. Si no te supe amar, no fue por ti. Creo en el amor y no es por mí. Si no alcancé a entender y te perdí, si cada día que me das te hace sufrir, no, no. Volver a verte otra vez con los ojitos empapados en ayer, con la dulzura. Mía, si

pesa más la rabia que el cemento. Sería que hubiera sido de mí si ese día no

goteando en tu piel. Tal vez nunca te he dado lo que tú esperas. tal vez descuidé, tal vez se me olvidó que yo te amaba. Más allá de la razón. Corazón, si el amor es verdadero, no se rinde ante el dolor. Te esperaré, no importa cuánto me hieras sin piedad, el destino está marcado. Serás mía y nada más. Y no hay nada que hacer. Y yo nací para amarte y amarte sin final. Algún día lo sé, el caudal desbordado de tus aguas llega al mar. Nada va a detener el de amar que me dicta el corazón. Yo nací para amarte, yo nací para amarte, más allá de la razón. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. I'm

verdad solo me quieres como un amigo más, como algo de siempre, ya ves, me equivoqué. Era feliz, pensaba que yo lo tenía todo, tantos amigos, caprichos, amores locos, tengo todo excepto a ti y el sabor. Y sin tus ojos, mis ojos ya no ven nada. Tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel, bella como el sol de abril. Chopin.